Programa Generación Suicida. Y bueno, el otro día estuvimos hablando con Roberto y estuvimos hablando no solamente del concierto de Motociclón, que van a estar el 31 de enero, sino también estuvimos hablando del concierto que va a hacer Motociclón, donde va a estar con los Chuminos Imberbes, que vienen el día 18 de enero, y otra banda que sois vosotros, Perro Costra. Muy buenas. Buenas. Bueno, antes que nada, chicos, presentaros, decidme quiénes sois, qué hacéis en la banda y bueno, y ahora vamos a meternos a que la gente conozca quiénes sois vosotros, ¿vale? Venga. Perfecto. Bueno, yo soy Javi Ripier, guitarra, y básicamente hago un viaje de ruido y poco más. Y bueno, yo soy Nessi, que soy el que canto y le doy al bajo, y los otros dos, pues no han podido venir, que les den. Bueno, exactamente, que les den, con todo cariño, pero que les den, ¿no? Eso no... Con cariño, les queremos a pesar de todo. Bueno, comentadme un poquito cuándo, porque yo no os conocía ni os conozco, así que... Y habrá gente que estará diciendo, bueno, irán a ver a los Chuminos Imberbes, que es la hostia y que toda la gente quiere vivir, a Motociclón, evidentemente, pero a lo mejor estoy casi seguro que mucha gente no conoce a vosotros. Así que venga, ¿cuándo os metéis en este mundo del rock and roll, esta locura? Que yo no sé... ni de dónde salís, ni cuándo salís, ni cómo, ni dónde. Venga, ala, colocaos un poquito en la faz de la tierra. A ver, ¿de dónde venís? Bueno, nosotros somos de Jerez, de Cádiz. Y nada, aunque no lo parezca, llevamos 10 años haciendo por ahí el imbécil. ¿10 años? Y lo que pasa es que hemos sido siempre un poco vagos y nada más que hemos sacado unas maquetillas y demás. Y desde hace unos años hemos decidido tomarnos esto un poquito más en serio y salí a tocar y a hacer ruido por ahí. Y todo esto de subir a tocar Madrid ha surgido porque, bueno, los Chuminos aquí en Jerez son toda una institución del mal y del bien, y siempre nos hemos llevado muy bien con ellos, y pues como les hemos engañado un poco para que subamos también aprovecharnos de su legendaria fama. Bueno, yo la verdad es que un placer enorme. Yo te voy a decir que, bueno, aunque estoy ahora viviendo en Madrid, tengo familia cerquita de Jerez, en Chipiona. Hola. ¿Sabes? Buena gente, seguro. Con lo cual, estamos cerquita. Pero bueno, como decir, Jerez, 10 años. ¿Y qué, cómo es que en 10 años, como tú decías, no habéis, os habéis sacado demos? No sé si lo que tú decías, no tomárselo en serio. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque son 10 años. Y es una buena cantidad de tiempo, ¿eh? Bueno, también lo que pasa aquí en Andalucía, sobre todo en el sur, las cosas son muy complicadas. Hay muy pocos sitios para tocar. Hay muy pocas bandas, hay muy poca gente que vaya a los conciertos. Entonces, es un caldo de cultivo complicado. Nosotros, pues eso, tenemos tres maquetas, que la última la sacamos ya física, que, por cierto, se nos acabó como si fuéramos unas estrellitas del rock. Joder, me cago en la leche. Yo que a mí me gusta el físico, no, o sea, no podemos coger nada físico cuando vengáis aquí a Madrid, entonces. De maquetas no, llevamos camisetas, pegatinas, bien, y alguna porquería más. Bien, bien. Bueno, entonces 10 años con las maquetas. Bueno, me imagino que ganas tendréis de grabar un disco, meteros a grabar un disco, no sé si de manera más profesional, que no sea maqueta. No sé si lo tenéis esto planificado, ya pensado. ¿Cómo va? Porque yo sé que además en tierras andaluzas es jodido hacer rock and roll, y si allá hablamos de punk es más que jodido, ¿eh? Pues sí. Bueno, básicamente por lo que te ha dicho, es que hay muy poca gente, entonces cuesta montar cosas. Y bueno, ahora con el tema del disco sí que nos hemos metido, bueno, todavía no, pero ahora en un par de meses nos vamos a meter ya en el estudio a grabar ya un LP en condiciones, un disco más profesional, bien grabado, para moverlo por ahí. Uh-huh. Y supongo que sacaremos ya vinilo y cositas ya un poquito más serias. Ajá. O sea, y me imagino que, bueno, como tú estabas diciendo, muy a nivel underground, como están los Chuminos, que bueno, y los Chuminos llevan 20 y tantos años, o sea que también a nivel underground, completamente. Oye, y que los Chuminos han sacado 2 discos, o sea, han sacado menos que nosotros, si nos ponemos así. No, es que la verdad, han sacado 2 discos, pero han sacado menos, o sea que les queremos también, pero bueno. Oye, y sobre todo para que la gente que escuche, que yo siempre animo a la gente, no solamente vaya a los grupos, entre comillas, más conocidos, como porque habrá mucha gente que vaya a ver a Chuminos, pero vosotros sois los que, a lo mejor, ¿habéis venido alguna vez a Madrid o no? Pues subimos hace unos años con un colectivo de allí en Madrid que se llama La Lumbre Irá, que queremos mucho. Subimos allí a la sierra, a la antigua fábrica. Fue un conceptazo, estuvo muy guay. Sí. Nos lo pasamos súper bien. Y los mesetarios no sois tan malos como parecéis. Oye, ¿y cómo fue la experiencia de venir a Madrid? O por lo menos de tocar la primera vez que vinisteis a Madrid. Ahora os vais a meter ya en el casi en el cogollito de Madrid. Vallecas, además. Ya, esto es cosa seria. Aquello fue una cosa muy guay, porque nosotros estamos muy poco acostumbrados a que la gente responda tanto en los conciertos sin conocerte de nada, así que fue muy divertido. Y bueno, pues a Vallecas pues le tenemos muchas ganas, la verdad, que lo hemos intentado un par de veces y siempre ha sido muy complicado, así que ahí estábamos ayer. O sea, complicado el poder venir. Bueno, yo ya no solamente a Vallecas, yo creo que desplazaros desde vuestras tierras andaluzas está jodido, ¿no? Sí, bueno, nosotros, aparte de que no solo la tierra andaluza, ni vivimos en la punta de abajo, sí. También por temas de curro, que aquí está la cosa muy complicada, ¿sabes? Bueno, aquí, en todos lados, con todo el curro de mierda, horario de mierda, y es muy difícil poder organizarse realmente para montar un concierto. Evidentemente aquí nadie vive de esto. Entonces hay que tener curro, y como están las cosas, pues muy complicado organizarse, va a decir, vale, pues este fin de semana lo tenemos los 4 libres, venga, bien, pues vamos a algún lado. Complicado. Jodido, ¿no? Yo lo entiendo que es muy jodido, y sobre todo estar en tierra donde, que tienes que tener trabajo. Oye, y a nivel musical, venga, comentadme un poquito, porque bueno, yo no sé si es muy general hablar de punk, pero vosotros, ¿qué derroteros os vais a nivel musical? Porque la gente tampoco os conoce, o la gran mayoría a lo mejor no os conocerá, pero ¿por qué derroteros os vais, o qué palos musicales o bandas son referencias para vosotros? Bueno, ¿sabes? Tampoco nos molan mucho, ¿sabes? Las etiquetas, porque siempre son aquí frutos de peleas y de a ver quién reparte más carnet de punky. Sí. Pero bueno, no sé, nosotros hacemos punk rock, pero metemos gritos, o sea que está interesante. Nosotros, nuestras bandas, así pues, los S.A., los Miffy, los Marcos, quizás, no sé, de los Piperras, sin ese tipo de... Tenemos desde el punk más básico, punk calimochero español, a hardcore... Hombre, la verdad es que es una buena mezcla, porque yo no sé si, porque ya hablamos de punk calimochero, como decís, pero por ejemplo, Misfits, estamos ya hablando en otros derroteros musicales. ¿No os gustaría que os encuadraran en punk calimochero puro y duro? Va, a nosotros nos da igual. Mientras te lo pases bien el concierto, pues yo qué sé, me importa poco, la verdad. Si te mola, lo encasqueta donde tú quieras. Bueno, la historia es esa, ¿no? Bueno, la primera vez que vais a venir, bueno, la segunda vez que vais a venir a Madrid, 18 de enero aquí en el Centro Social Entrevías, junto a Motociclón y evidentemente los Chuminos, que yo creo, por lo menos me explicaban, que el disco homenaje a los Chuminos ha partido de ti, Nessie, o de vosotros. Sí, sí, bueno, esto ha sido un proyecto un poco locura, porque cuéntame. Bueno, los Chuminos son compañeros nuestros de local. Y bueno, aparte yo tengo un garito aquí en Jerez y son de los clientes más fieles que pueda existir a cualquier tugurio. Y surgió que me apetecía un poco hacerles un homenaje porque se iban a cumplir los 25 años que tenían como trayectoria. Y poco a poco, hablando con mucha gente que hay, que tienen muchos amigos y muy buenos, pues surgió la idea esta de montarles un vinilo. Y bueno, ha habido un montón de bandas muy alucinantes, prácticamente todas. Y que han colaborado desinteresadamente para meter unas versiones que son la leche. Y bueno, ha salido este no sé debería cómo calificarlo, pero es que ha sido un disco maravilloso. Bueno, y nada, lo presentamos aquí en Jerez hace unos meses, ellos no sabían nada. Y se les saltaron las lagrimitas, o sea, bueno, todo estupendísimo. O sea que lo habéis hecho además sin saber ellos nada. Sí, sí, ha sido un secreto que yo no sé cómo nadie se ha ido de la... Porque esto han sido 2 años de curro, pues, entre unas cosas y otras, y no sé cómo nadie se le ha ido de la lengua. O sea, que mira que hay gente. Sí. Creo que nunca podría repetirse algo así jamás, vamos. Oye, y cuéntame qué grupos han intervenido para que... Bueno, yo sé que, por ejemplo, Roberto sí que por ahí ha participado, ¿no? Sí, Roberto es el primero, pues, se apuntó a un bombardero, tío. Roberto, además, canta 2 temas, el abusón, ¿no? Toma ya, Y bueno, de allí de Madrid, de Vallecas, pues también tocan los Látigos, los Nitropollos, el Capitán Tres Hijos. Toma ya. También el de Estrellados, que es un proyecto que tiene el Carlos de Disidencia, que es aquí de Jerez. Sí. De aquí de Jerez, pues se han apuntado un montón de bandas, se han apuntado En Seco, Los Mineros Locos, Parusía. Toma ya. De más de fuera se apunta de Los Cárboles, que es un cantautor de allí, de Allende, Cataluña. Y bueno, y más gente, es que son como 20 temas, ¿sabes? Bueno, yo es que tenemos que decir, habrá gente que está diciendo, joder, los Chuminos, aunque están como muy a nivel underground, 25 años, no es moco de pavo, y hay mucha gente que queremos a la banda, además, ¿eh? Sí, sí. Vamos, o sea, yo me esperaba que a la gente pues hubiera que convencerla un poco y tal, pero joder, la peña se ha volcado desde el principio en el proyecto, eso la verdad es que hace las cosas un poco más fáciles. Qué gozada. Yo le preguntaba, porque yo la primera vez que lo escuché fue pues de parte de la boca de mi querido Robertez, que sí que hablábamos de los Chuminos, y me dijo, joder, pues hay un recopilatorio, un disco tributo a los Chuminos y tal, y yo que soy muy friki, dije, hay copias, quedan copias. Bueno, pues sí, hombre, vamos a subir ahí un montón de copias a ver si todo el mundo entra en consonante y sintonía con los Chuminos, joder. Bueno, hombre, oye, además en vinilo, o sea, habéis metido la locura de hacerlo en vinilo, además. Sí, sí, ha quedado una edición chulísima que ha hecho nuestro colega José de Nube Sónica, que es otro de los grupos que participan, y bueno, aquí en Jerez la peña ha comprado muchísimas, así que nada, las poquitas que quedan para Madrid. Oye, pero a pesar de que la gente compre muchísimo y tal, hostia, es arriesgado sacar, además en formato vinilo, que cuesta unas pelas, además. Que la ocasión lo merecía. Hombre. Claro, bueno. No podía, eso, ya que se metía en el lío, había que meterse hasta el fondo. Esto había que hacerlo en vinilo porque era esto va a ser una vez. Hombre, yo me imagino que los perro Costra también ha participado ahí, ¿no? Sí, hombre, por sí, supuesto. Sí. Oye, ¿y qué tema? Maravillosa. Bueno, sí. Claro, ¿y qué tema habéis qué tema habéis tocado ahí dentro de ese disco? Nosotros hemos versionado el tema y luchamos con lo que pudimos. Toma ya. Me imagino que, bueno, teníais muy claro también el reparto de temas a las bandas, o son las bandas las que habéis elegido el tema a tributar y a versionar. Pues son las bandas las que han elegido cada una el tema a tributar, y bueno, han quedado cosas muy dispares, que no solo han participado grupos de punk, han participado grupos de crust, de metal, de Scapoon, es un cantautor, o sea, ha quedado una cosa muy variopinta, la verdad. Bien, y eso es lo que lo hace tan especial al tributo. Bueno, yo ya lo digo, vaya que la gente vaya, vayamos para Madrid, que cuando vengáis para Madrid, el 18 de enero, pues nada, que llevaremos los bolsillos repletos para hacernos con el vinilo este tributo a Chuminos y evidentemente también para ayudaros a vosotros, a Perro Costra, si lleváis camisetas y estas cosas esenciales para sobrevivir, ¿no? Claro que sí, somos unos tiesos, joder. Bueno, yo espero que los Chuminos también traigan el libro y estas cosas, que también han sacado un libro y todas estas cosas, que esto es una barbaridad. Bueno, me imagino que especial ilusión tocar con Motociclón también y con Chuminos. Bueno, con Chuminos le conocéis, pero ¿Motociclón habéis tocado alguna vez? Que va, bueno, con los Chuminos hemos tocado chorrocientas veces y siempre es un espectáculo, pero lo de Motociclón para nosotros, pues mola un montón. Además que yo la última vez que vi Motociclón fue hace un porrón de años que vinieron aquí a tocar a Jerez, ya no me acuerdo ni cuándo fue. Hostia, tú, Y desde entonces no los he visto. Y, guau, pues tocar con ellos es guay. Bueno, la verdad es que son aquí, en Vallecas es una banda mítica, ¿eh? O sea, yo creo que los vallecanos lo vamos a disfrutar una barbaridad. Pues chicos, muchísimas gracias, pero vamos a decir sobre todo formas de contactar, aunque vamos a volver a decir, 18 de enero vais a estar tocando vosotros, Chuminos, Imberbes y Motociclón, vosotros, Motociclón van a estar además en medio, creo, además, ¿no? Vosotros sois los primeros. No tengo idea de aquí quién toca primero, quién toca último, esto... Se verá en el momento, supongo yo, no sé. Bueno, pero para que la gente no se lo pierda, porque además también tenemos que decir, y el otro día lo estaba hablando con Robert Ed, que bueno, que son el número limitado, el centro social de Entrevías es dentro de lo que cabe chiquitito, con lo cual que la gente espabile y que no vaya a última hora. Robert Ed nos decía, ir prontito porque las entradas vuelan además. Sí, que nos comentan que están volando de verdad, no es por tirarnos mocos, pero de verdad que parece que están volando, o sea que sí, darse prisa. Yo aseguro que están volando, ¿eh? O sea que si queréis entradas tendréis que volar. Roberto nos dijo en la entrevista, iros prontito sobre las 8 y tal, y porque así podéis conseguir las entradas. Pues chicos, muchísimas gracias y bueno, formas de contactar con vosotros y este tipo de historias. Pues bueno, nosotros tenemos tanto por Facebook, Perro Costra, tal cual, tenemos el Instagram, también Perro Costra, y no nos comemos mucho la cabeza. Para escuchar los temas tenéis el Bandcamp, que lo mismo, buscáis Perro Costra Bandcamp y aparece del tirón y ahí está todo lo que hemos hecho hasta ahora para descargarlo gratis. Vale, y en YouTube también están todos los temas subidos. Perfecto. Para que lo escuchéis, lo descarguéis, lo que queráis. Perfecto, venga, pues recomendándoos un temita para terminar la entrevista de los que habéis grabado. Venga, este tema que dices, joder, es que esto es imprescindible en los conciertos de Perro Costra. Bueno, pues... Entonces te vamos a poner el tema de la de Juan, que es un tema, una puta fantasía de tema. Bueno, pues lo vamos a pinchar y la verdad es que, chicos, un placer y nada, os conoceremos en el Centro Social de Entrevías el día 18 de enero con los Chuminos y con Motociclón. Tres bandas que no debéis perderos, chicos, muchas gracias de verdad y muchas un placer enorme. Ti, ¿eh? Muchas gracias a ti. Nada, un gustazo, ya sabéis, venga, Perro Costra. Un abrazo. Nos vemos el 18. Hace unos años conocimos a Juan. Siempre decía, ¿por qué tocáis tan mal? Nos comentaba, sois unos petardos. Y nos gritaba, joder que sois muy malos. Lo siento Juan, por tocar tan mal. Lo siento Juan, por cantar fatal. Lo siento tío, no vamos a cambiar. Y la verdad es que tú nos das igual. Juan, por tocar tan mal.